Jugó la selección, ganó la selección, gustó la selección y bueno, teníamos que consultar, por supuesto, la experiencia, el análisis y la visión de este resultado y las posibilidades de futuro de Uruguay para ir a Qatar con Federico Huizán. Buen día. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Andás bien? Buen día, saludo para toda la gente de Aspen. La verdad que una gran victoria de Uruguay ayer. Voy a arrancar por el final de lo que decías, que tiene que pasar para que Uruguay llegue a Qatar. Bueno, panorama, te diría, muy interesante, porque con los resultados de ayer, con el empate de Perú-Ecuador, lo primero es que Uruguay termina esta doble fecha eliminatoria, la arrancó séptimo y la termina cuarto, hoy en zona directa al Mundial. El 24 de marzo volvemos a jugar con Perú en el estadio, ganando ese partido, y si no le gana Chile a Brasil, partido que se juega en Brasil, si Brasil nunca perdió en la historia de la eliminatoria como local, o sea, empatando, ganando Brasil y Uruguay ganando, Uruguay va directo al Mundial sin necesidad de la última fecha. O sea, el panorama cambió y mucho, producto de, bueno, la cantidad de puntos que perdió Colombia en esta doble fecha. Ayer volvió a perder Colombia con Argentina, es el séptimo partido que no hace goles Colombia y bueno, se le complicó. Y bueno, las dos triunfos de Uruguay nos posicionan hoy en zona directa, así que un panorama realmente muy bueno. Todavía tenemos que dar un paso más que ganar el partido de local, pero la realidad es que cambió mucho, ¿no? La energía en Uruguay, el escenario y, bueno, la tabla de posiciones. Y ayer fue un triunfo, te diría, avasallante en el primer tiempo, al minuto de juego el gol de Bentancur, pero Uruguay nunca se recostó atrás, sino que presionó, recuperó la pelota, fue directo, tuvo variantes en ataque, un gran partido de Pelistri, uno de los aciertos enormes de Alonso, porque era un jugador que nadie consideraba en una convocatoria, lo metió en el equipo titular, el posicionamiento de Valverde, Bentancur en el doble cinco, Cavani con Suárez arriba, un gran partido de Arrascaeta. Primer tiempo terminamos 3-0, pero hubo 6 chances de gol en el primer tiempo. En el segundo tiempo enseguida hay un penal, el gol de Suárez, 4-0, después vino un error de Jiménez que nos costó un gol. El equipo siguió buscando, terminó con 11 chances de gol Uruguay, teniendo menos la pelota que Venezuela. Pero bueno, me parece que fue un triunfo, te diría, o te lo defino, de reconciliación con la gente, ¿no? En cuanto a la confianza, en creer. Y bueno, un equipo uruguayo que tuvo muchos niveles altos, y lo más importante en esta etapa era ganar. Y bueno, se recuperó eso, ¿no? La confianza en el plantel, y bueno, Qatar parece ser más accesible ahora en el camino. Ver a el estadio no solamente repleto de gente, sino con ese estado de ánimo, ¿verdad? Qué cosa que reconforta. Ah, fue espectacular. Bueno, 50.000 personas. Yo decía que muchos de los que anoche fueron seguramente volvieron o van a volver el 24 de marzo contra Perú, porque la gente disfrutó de un gran espectáculo. No solo que lo primero es que gane Uruguay, pero también el final, luces apagadas, la gente con música, cantando. La verdad que fue una noche de esas lindas. Y bueno, un triunfo muy convincente. A la gente le gusta también los pibes jóvenes en cancha. Ni que hablar que hay un idilio con Suárez, Cavani de toda la vida. Pero que aparezca un Pelistri, Valverde, Bentancur, que tienen ahí el cargo de equipo, seduce, ¿no? Y bueno, la verdad que fue un precioso triunfo, que era, había que ganar por sobre todas las cosas, y bueno, ahora hay que rematar la eliminatoria de local el 24 contra Perú, ¿no? Perú se complicó con el resultado de anoche, Federico. Bueno, se complica en forma directa, pero yo creo que tiene buena posibilidad de repechaje. Pero ojo, si Perú le gana a Uruguay, Perú se va directo al Mundial. Después tiene el último partido con Paraguay en su casa. Entonces, también Perú sabe que contra Uruguay va a venir a jugar una final, ¿no? O sea, está todo divino que nosotros somos locales y que ayer ganamos, y fenomenal el momento celeste. Pero ojo que Perú también va a llegar acá a Montevideo sabiendo que si nos gana nos termina sacando de la competencia, ¿no? Pero eso lo va a obligar a abrirse y a tener que salir a buscar el partido. Bueno, también. por supuesto. Y aparte Uruguay, la verdad es que hay algo que mostró, es un equipo con variantes, con posibilidades de mejorar muchísimo en lo futbolístico. Esas cosas se vieron. Pero bueno, Perú también tiene un equipo, me parece, mucho mejor trabajado por Gareca, mejores jugadores en ataque, el medio. Va a ser un rival que nos va a obligar a tener un partido tan completo como el que tuvimos ayer. El fin de semana que viene vuelve el fútbol a nivel de clubes uruguayos, así que te convocamos el viernes y hablamos un poquito. Dale, perfecto, un abrazo, dale. Estamos en contacto. Gracias, Fede, chau, chau. Muy amable, chau, chau. Ni vencedores ni vencidos, informados. Hasta aquí, Deportes. Frecuencia abierta.